Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Un domingo que nos lleva a lamentar fallecimientos de gente muy cercana. Falleció el padre de nuestro productor periodístico, don Sergio Reyes. Su padre, del mismo nombre, Sergio Reyes Canales, falleció el día de ayer. Por supuesto, nuestras condolencias a nuestro colega y amigo. Sus restos están siendo velados en la calle Irán 2541, en la comuna de Macul. Y mañana lunes a las 13 horas serán sus funerales en el cementerio metropolitano. Reiteramos a la familia de Sergio Reyes y a su, por supuesto, a él, las condolencias de nuestra emisora. Y también vamos a recordar el fallecimiento de una amiga auditora de Canberra, Australia. Su compañero Gilberto Durán Molina nos cuenta el fallecimiento de su esposa Norma Julia Silva Pulcher, vuelvo a repetir, en Canberra, Australia. Nuestras condolencias también para ellos, para esa familia de estos amigos que están lejos del país, pero sin embargo siempre presentes, siempre cercanos, escuchando nuestra emisora. Y saludamos a Me quedé mudo. Se me olvidó hasta su nombre. Se le olvidó mi nombre. Tantas veces viniendo los domingos y no es capaz de acordarse de mi nombre. Pero es que estaba tan lejos. En realidad todavía no ha llegado. No regreso, estoy aquí. Mandó un adelantado, pero no es él. No soy yo, ya. Bueno, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Javiera. Javiera, Reyes. Y su apellido es Reyes. Por su vaya, no tiene que ver con Sergio. Usted, bueno, ¿no? Saludamos a todos los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo este nuevo domingo 21 de abril. Así es, el domingo 21 de abril, Semana Santa le llaman muchos, aunque no son muy santos para celebrarlo otros, pero qué diablo. ¿Cómo está, don Patricio? Yo bien, pues estoy un poco... Usted se acordó de mi nombre, por lo menos, claro. Qué afortunado. Usted sabe que hay un... anda un señor alemán dando una vuelta, pero cerquita por aquí. Oiga, pero va a tener que contarnos un poco de sus andanzas. Debe ser eso, el cansancio. Por el mundo, por... para que ponga una nota optimista en este país que está... ¿cómo podríamos decir? Está envuelto en una nube tóxica de corrupción que invade todos los ámbitos de la sociedad. Es algo bastante desastroso. Pero mire, no es mal de mucho consuelo de tontos, como dicen algunos, ¿no? Pero el tema es que la corrupción ha estado siendo regada por el mundo y da la impresión que es como una estrategia mundial para poder dominar estados y dirigentes de aquellos estados. Por lo tanto, lo que se dice aquí en Chile, también se dice en México, también se dice en Centroamérica, también se dice en Europa, también se dice en Latinoamérica en general, y es una cuestión bastante grave lo que sucede. ¿Usted me quiere decir que la corrupción es una especie de forma natural de ser de los países? No, no forma natural. Yo creo que descubrieron que una manera de dirigir los estados con cierta orientación, por supuesto, orientación neoliberal particularmente, es corrompiendo a los dirigentes de los estados. Y los dirigentes de los estados, con mucha facilidad, se dejan corromper. Y sucede que presidentes, ministros, fuerzas armadas, cortes de tribunales de justicia, etcétera, etcétera, etcétera, están siendo involucrados permanentemente en hechos de corrupción. Y es una situación muy grave para todo el continente y para todo el mundo en general. Europa se salva un poco porque ellos tienen un mundo un poquito separado del resto, lo están como en una suerte de burbuja, una burbuja entre comillas, porque también hay temas de corrupción mediante, pero manejadas desde otra perspectiva. Sin embargo, en América Latina es como una lacra, como una epidemia, y tenemos el caso reciente de Alan García en Perú, que se suicida cuando lo van a detener por asuntos de corrupción, pero tenemos el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso, bueno, y empezamos a sumar, ¿no? ya no son casos en de lo verdad. General, exactamente. Fíjese que yo comparto su visión, Julio, y agrego, digamos, una cosa que tal vez me hizo reflexionar a propósito de la muerte de Alan García, su suicidio. Claro, nosotros hemos escuchado últimamente noticias de varios países de América Latina con mucha frecuencia, en que nos hablan de corrupción, de pérdida de valores, etcétera. Y esto particularmente en Brasil, donde está preso Lula, fue derrocada la presidenta Rousseff. En Argentina, donde no cesan las persecuciones contra la expresidenta Cristina Kirchner. Hemos escuchado hablar también de otros países, y tenemos el caso de Rafael Correa, que está prácticamente en el exilio de su país, Ecuador. Y fíjate que todos estos son países progresistas, pero a mí lo que me llama la atención es que no se habla de otros países. Casi como que la corrupción fuera privativa de los regímenes progresistas que ha habido en América Latina o de sus gobiernos. ¿Para qué decir nada lo que se dice de Nicaragua o lo que se dice de Venezuela, ¿no? Y yo no escucho nada de Colombia, donde muere gente todos los días. Y la corrupción es muy grande. Y me llamó mucho la atención el editorial del Mercurio del día viernes pasado, en que por primera vez, y saludo al Mercurio por hacerlo realmente, habla de que la corrupción también es muy importante en Panamá y en la República Dominicana. Que pasaban colados, y resulta países que las cifras del capitalismo neoliberal, las cifras de lo que Odebrecht ha entregado en Panamá y en la República Dominicana son mayores que las cifras en Brasil o en cualquiera de los otros países. Y fíjate que agrega también a Guatemala. Me parece muy bien que el Mercurio por primera vez dedique un par de líneas a hablar de la corrupción en países que no representan amenaza comunista para él. Entonces, eso me hace pensar, eso sí, que durante muchos meses hemos sido víctimas de un bombardeo en que tratan de identificar un gobierno progresista con corrupción. Y si uno se fija bien en la información, durante meses vienen bombardeándonos con esto de que los regímenes progresistas son corruptos, como que los otros no lo fueran. Y yo creo que la corrupción, como tú dices, Julio, efectivamente está en prácticamente todos los ámbitos de la vida de nuestros países en los últimos años, constituyendo un flagelo realmente dramático. Pero no podemos permitir que más encima sea instrumentalizada la corrupción con fines políticos de perjudicar a los regímenes progresistas de nuestros países. Creo que eso es tremendamente grave. En Chile no estamos muy lejos. Aquí se trató de hacer un cuento muy grande con Cabal, ¿no?, tratando de contaminar el régimen de Michelle Bachelet. Y bueno, ya hemos visto que Cabal finalmente resulta ser una operación en la cual participan destacados militantes de los partidos de derecha. Entonces, contrariamente a lo que se trató de vender, que era la corrupción del gobierno de Michelle Bachelet, lo que había realmente era un fenómeno de corrupción que afectó a familiares de Bachelet, pero provocado por personalidades políticas de derecha. De por las malas juntas, mejor dicho. Entonces, dime con quién anda. Creo que es conveniente hacer una reflexión sobre esto para no dejarse ingenuamente engañar en esta red que están tejiendo. Lo cual, por cierto, no significa que no hagamos nuestros esfuerzos más grandes por condenar lo que es el fenómeno de la corrupción, que va pasando a pasos agigantados por nuestros países. Así realmente es. Esto que hemos conocido durante la semana, que hace su explosión final en Rancagua, que es lo que se ha llamado el desastre de Rancagua, ¿no? En que no solo están los jueces comprometidos, sino también los fiscales. Bueno, entonces cuando están los jueces y los fiscales no queda nadie, pues, Julio, porque además antes se recurría a la iglesia y ahora también están los obispos igualmente condenados. Pero mira, jueces, aquí en Chile, primero, Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército. Luego, Carabineros de Chile, la policía militarizada que tiene Chile. Y ahora, los jueces. Y seguramente que luego van a aparecer algunos políticos. La iglesia también. Bueno, la iglesia tiene otro tipo de corrupción que es la corrupción. Claro, pero finalmente igual también, pero no tiene que ver, digamos, con el paquete, tiene que ver con otro asunto que es una forma rara de sobrevivencia. Sí, no es corrupción propiamente tal en el sentido de que hayan desaparecido recursos o que se hayan, al menos de lo que sepamos ahora, desviado recursos en algún sentido que no correspondía, pero finalmente igual tiene que ver con cómo estas instituciones u organizaciones que han sido históricas en nuestro país hoy día no tienen el piso que tenían antes para poder hacer o ejecutar lo que se pongan como objetivo hacer. Para mí lo complejo que tiene toda esta situación que se describía anteriormente, o una de las complejidades, porque tiene muchísimas probablemente, es que se termina generando una especie de círculo vicioso. Cuando vemos que la corrupción se toma a la agenda, el tema corrupción, pero donde también la realidad que hay hoy día, esta realidad que también está vinculada a los abusos, no logra ser cambiada de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando que produce este círculo vicioso? Lo que termina pasando es que hay una especie de decepción. Y eso yo creo que es entendible a raíz de todo el tipo de situaciones que se han dado últimamente, y esto a la vez resta gente de participar de los procesos, porque en el fondo se empiezan a instalar estas ideas de que aquí son todos iguales, entonces ¿para qué yo voy a participar? Y al no participar, la gente, al no empoderarse, al no darse cuenta de que efectivamente en alguna importante medida, sobre todo en las organizaciones sociales, se encuentra este poder de poder cambiar las cosas, en la medida que se restan, vuelven a ser funcionales a las mismas personas que siguen tomando las decisiones. Entonces, al no participar, son funcionales a quienes mismos han mantenido el poder. Por ejemplo, estas bajas cifras de la participación de las personas en las últimas elecciones en general, y al seguir ellos en el poder, siguen decepcionándose. Entonces, se genera un círculo vicioso en el cual no hay un empoderamiento por parte de las personas, de la sociedad civil, de las organizaciones, y este círculo vicioso nuevamente nos tiene a los mismos de siempre, entre comillas, como uno fácilmente puede constatar cuando habla con alguna persona en el poder. Y más encima, ven cómo se generan frente a los ojos de todos los chilenos y de las chilenas una serie de leyes que la verdad de las cosas es que nos perjudican, y eso también hay que decirlo con todas sus letras. Ejemplo de eso es particularmente el tema de bueno, lo hemos hablado, yo sé, hartas veces en el programa, pero el tema de la reforma tributaria, donde realmente a mí me sigue pareciendo descabellado que se le proponga devolverle a los empresarios $1,000 millones por es que esa es la fase 2. Yo sé que es la fase 2, pero imagínate, más encima no la fase 2 de este programa, sino la fase 2 de la corrupción. Claro. imagínate, se han robado un montón de instituciones que las mencionabas tú anteriormente. Más encima, frente a los ojos de todos, vemos cómo se van desarrollando esta serie de leyes que son injustas. Y más encima, las condiciones de vida de las personas son profundamente indignas. Entonces, uno no puede educarse libremente, uno no puede, si está enfermo, tratarse libremente. Entonces, y más encima salen con tonis, como se diría en buen chileno, como esto. A mí, de verdad, me parece que esta como decepción o desencanto que la gente tiene en alguna medida es perverso porque el sistema mismo lo termina propiciando. Yo creo que eso es algo que es muy complejo de lidiar. Pero es que ahí está justamente el quid de la cuestión, yo creo, ¿no? El círculo. Aquí uno puede pensar que estas cosas ocurren porque son así. Un poco tener la mirada fatalista de decir el mundo es y ha sido corrupto desde siempre, etcétera, etcétera. Pero hoy día yo creo que tenemos la obligación de plantearnos frente a estos problemas y al uso que se hace de ellos. O sea, aquí no estamos hablando solamente de que exista corrupción, sino que cómo se utiliza la corrupción también. Y yo veía la encuesta que hoy día publica el Mercurio sobre los chilenos y las chilenas, a propósito de lo que señalaba Javiera, yo estoy de acuerdo con ella. Porque el resultado, ¿cuál es? Dice la encuesta, las chilenas y los chilenos están profundamente satisfechas y contentas con su trabajo, pero no quieren saber nada con el poder. Y las cifras son elocuentes. Rechazo absoluto a los parlamentarios, al gobierno, a todo lo que sea el poder. Y gran aprecio por su trabajo. O sea, trabaja, produce, genera riquezas, toma lo que te corresponde como sueldo, salario, no muy alto, por supuesto. ¿Quién la hizo, perdón? Y el resto, que se lo lleven. Y no te importe, porque no quieres saber nada con el poder. ¿Se dan cuenta? Y no vaya a votar, ¿ah? Ahí, pero ¿para qué va a ir a votar si eso es el poder? Entonces, si el mercado funciona, esa es la instrumentación de la corrupción, que yo creo que es una cuestión tremendamente grave a la cual estamos siendo expuestos hoy día, en estos días, ¿no? Bueno, yo no quiero volver al dicho ese que dije al comienzo, que mal de mucho consuelo de tontos, como dice ese dicho, valga la redundancia, porque yo vengo de México. Estuve unos días ahí por un seminario que hubo en México. Y resulta que México tiene, junto con la tremenda corrupción del Estado, de los que han manejado el Estado por mucho tiempo, tanto así que de la refinería de petróleo, donde se hace el combustible para los vehículos, eso, tenían tubos que salían desde dentro de la refinería directo a lugares que no tenían nada que ver con la distribución oficial. Pero no tubo chiquitito, no una cañería de como la del agua, no. No era para robarse un era vaso de petróleo. 20 pulgadas. 20. Y saliendo a chorros interminables. Y con un pueblito de unos 10.000 habitantes, donde todos trabajaban en torno al acopio y la distribución de ese producto, no del legal, sino que del ilegal. Que era exactamente igual al otro. ¿no? Pero que lo vendían, solo que se lo robaban. Que tenían un precio distinto y lo distribuían a estaciones de servicio, también legales, pero que preferían este, que era más barato, al legal. Bueno, eso. A eso agréguele una corrupción general del Estado en todo el país, pero además agréguele 40.000 muertos al año y una cantidad poquito menos de desaparecidos. Que no, nunca se ha sabido dónde están, desaparecen nomás. Bueno, desaparecen. Ahí está el emblemático caso de los 43. Bueno, 43, pero yo estoy hablando de 30.000 desaparecidos y 40.000 asesinados. O sea, no, muchísimo. Es que es mucho. Ni las guerras de Irán, de Irak, han producido tantos muertos como en México. Y todo el mundo mira como que si estuviese normal México. Es lindísimo México. Un pueblo extraordinario, muy afectuoso, muy cariñoso, todo. Pero los están asesinando y todo el mundo así como México. Entonces ya es una cuestión dramática. Bueno, pero pongamos un toque optimista en este programa, Julio, porque ya me estoy asustando, denso. Me están dando ganas de ir. ¿Para dónde? Sí, no sé para dónde, pero me están dando ganas de irme. Sí, bueno, no está muy fácil la cosa, parece, en ningún lugar. Pero pongamos un toque optimista. En México hay un cambio político importante. Sí. Está Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente. Llamado AMLO. Efectivamente. ¿Tú notaste algún aire diferente soplando por alguna calle, alguna? Mucha esperanza. hay mucha esperanza en la gente, de verdad. Por eso votaron la cantidad que votó. No, hacía mucho tiempo que no, un presidente no sacaba esa votación. 53% de la votación sacó Andrés Manuel López Obrador. Y es un presidente absolutamente legítimo, en el sentido, no por el eslogan que él tuvo cuando las dos veces anteriores le quitaron la presidencia, sino que esta vez sí que efectivamente es presidente, y además es legítimamente, porque el pueblo así lo quiso y lo sigue queriendo. El tema está en que México aparece muy difícil de producir un cambio estructural en la forma en que se ha gobernado y que se sigue gobernando. Hay una visión de las necesidades como de cambiar la policía. Se está instalando una Guardia Nacional con un refrito de policías, los menos corruptos, con el ejército incluido. En eso están, vaya, tratando de armar una nueva policía que no tenga esos vínculos tan cercanos, particularmente con el narcotráfico, pero con la corrupción también. Entonces, esa es la esperanza de la gente. Hay mucha esperanza de que México dé un vuelco, pero no hay que olvidarse que tan cerca y tan lejos, tan lado, cerquita de Estados Unidos, donde desde ahí emanan políticas que buscan corromper a todos los estados que están bajo su, con lo que ellos llaman, su patio trasero. Y obviamente eso es muy difícil, se le convierte en una situación muy, muy, muy difícil, pero ahí están los mexicanos, que son optimistas en general, porque las han sufrido mucho en su historia, pero así, buscando camino. Se ve con optimismo, yo eso hay que decirlo, se ve mucho optimismo en la gente, pero difícil, porque ayer mismo veíamos la noticia en un pueblo cercano por ahí de al Estado de México, alguien llega y en un cumpleaños de o en un bautizo, no sé qué fue, asesinan a 13 personas, incluidos niños. Entrar, porque así lo hacen. Porque ya se tomaron el país la forma violenta de resolver los problemas, sobre todo los problemas del narcotráfico. Y eso es grave. México vive esa doble situación de tener optimismo, pero de ver que cada día las cosas como que siguen igual. Vamos a ver si logra en un periodo no muy largo cambiar. Tener optimismo y tener esa frontera tan larga con el país que consume más drogas en el mundo, porque también eso hay que reconocer. Es un nivel de complejidad. Exactamente, que exactamente. Ese es el problema más importante de todo, porque es la droga la que hace que todo esto funcione de la manera que funciona, ¿no? Y no es poca la droga, es mucha. Bueno, hay un tema que tiene que ver también con lo internacional que ocurrió esta semana, que tiene que ver con esta reunión del Grupo de Lima que se efectuó hace ya algunos días atrás y de todas las repercusiones que eso también ha ido teniendo en Chile. Yo hay un hecho que en realidad quería resaltar a raíz de todo esto, también que hablamos la semana pasada de la guerra comercial y de todo lo que se fue desarrollando, que es lo que se ha dado particularmente con Huawei, esta empresa de tecnología de celulares, y donde en este conflicto, en la guerra comercial, el bloqueo, la instalación del 5G que Huawei puede hacer, bueno, Mike Pompeo, este sujeto, le dijo a Piñera particularmente que no fuera a visitar las instalaciones de Huawei en China, y frente a lo cual ellos decidieron que se iban a juntar con los empresarios de Huawei en una reunión donde iban a estar varios empresarios, entre ellos Huawei. No era una reunión particular, y donde a mí me causó mucha gracia y quería destacarlo, los ejecutivos de Huawei dicen: si la montaña no viene hacia ti, tú ve hacia la montaña. Entonces ellos en el fondo lo que dicen explícitamente es que se van a acercar igual a nuestro país por la forma que sea, a modo también de desafiar este dicho que ha hecho Mike Pompeo de venir a limitar también las posibilidades que tiene nuestro país. Lo grave de eso, Javiera, es que el presidente Sebastián Piñera, él tenía proyectado una visita a las instalaciones de Huawei en China, en su viaje a China, ¿no? O sea, a una de las plantas de Huawei. A una de las plantas, que son muchas, que son y muchas. Son muy grandes. Y sin embargo, llegó el señor Mike Pompeo, representante de los Estados Unidos para dar órdenes en América Latina, y le dijo que no debía ir. Y él suspendió la visita. Eso es lo grave. Yo creo, para mí, el punto es que si Huawei va a hacer negocio o no hace negocio, eso es un asunto comercial. No, claro, pero el asunto político, el asunto político es que viene un representante del gobierno de los Estados Unidos y dice: señor presidente de Chile, yo le digo que usted no debe ir a visitar las instalaciones de Huawei en China. Claro, pero tengamos presente que Huawei hoy día es como el centro de atracción de esta guerra económico-comercial que ha desatado Estados Unidos contra China, porque no es que haya una guerra entre China y Estados Unidos, es una guerra que Estados Unidos ha desatado contra China, tratando de frenar su posición como nación que ha alcanzado grandes niveles de producción y de tecnología en el mundo. Digamos solamente que Huawei con Chile tiene dos cosas que son significativas. Una es lo que señalaba Javiera, que es el tema de los teléfonos celulares y la tecnología 5G, que caramba es lo que va a revolucionar el mundo, porque entre otras cosas el 5G es que permite que funcionen los robots. Además, con 4G no funciona el robot, con 5G sí. Entonces lo que viene está... ¡Ay, caramba! Ese es el punto. El 5G permite que un robot tenga un comportamiento que lo hace asimilable a una entidad social. Y eso es el problema de la tecnología que viene en los próximos años. Y el segundo punto es que está planteada la instalación de un cable de transmisión en 5G entre China y América Latina, que podría llegar por Chile. Y ahí está la cuestión complicada para Estados Unidos. Así es. Bueno, son muchos temas los que hemos tratado en estos primeros minutos de este programa y, por supuesto, seguiremos tratando otro. Y estamos en contacto con don Camilo Lagos, quien es presidente del Partido Progresista de Chile. ¿Cómo está, don Camilo? Gusto saludarlo. Hola, buenos días a todos. Y ustedes que están ahí, el panel, este domingo, de Pascua. Sí, el domingo de Pascua de Resurrección, dicen. No hubiera un huevito, sí. No, yo tampoco he encontrado ningún huevito. Nada. No había un huevito aquí. Bueno, usted, gracias por atendernos precisamente en un fin de semana largo donde todo el mundo busca caminos para desvincularse un poco del quehacer cotidiano. Y sin embargo, bueno, aquí estamos, tratando de hacer un programa que entretenga a la gente, pero además que la informe. ¿Cómo ves la situación general de nuestro país, Camilo, en función de la política, pero también de la conducción que tiene nuestro país hoy día, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, que comentábamos recién, una situación bien particular? Él viaja a China y viene un representante del gobierno de Estados Unidos, le dice: señor Piñera, no vaya a visitar tal empresa, y él decide sacarla de la agenda. ¿Cómo se puede explicar todo esto? Bueno, yo soy de la idea, y cada vez me he ido convenciendo más, de que las fuerzas de oposición, las fuerzas progresistas, tenemos que tener que había una actitud más firme con respecto al gobierno de Piñera. Yo creo que la derecha a nuestro país le hace muy mal y no podemos permitirnos que continúe un nuevo gobierno de derecha. El otro día escuchaba, a propósito de un documental que se estrenó Marco sobre la crisis de la izquierda, hay una frase que dice Pepe Mujica sobre las derrotas, y él dice: mira, las derrotas suelen pasar, hay que volver a levantarse, se vuelve a perder, se vuelve a levantar. Pero yo después teníamos la reflexión que esas derrotas, cuando las fuerzas progresistas pierden, son muy dolorosas para los pueblos, son millones de personas que pasan hambre, como lo pasa en Argentina, en Brasil, es persecución, es pérdida de derechos sociales, como lo estamos viviendo en Chile, es abuso, es entrega a los intereses extranjeros, como en el caso de Chile y otros, con respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, no es baladí que la derecha gobierne. No es baladí que la derecha esté en el poder. No es que sea 4 años y después nos toca a nosotros y después a ellos, no. Yo creo que las fuerzas opositoras tenemos que plantarnos firmes frente a la posibilidad de un nuevo gobierno de derecha, porque la derecha lo hace mal. Este gobierno lo ha hecho muy mal. Y quienes son más afectados no son las capas medias o uno que puede ser un profesional y tiene acceso a estudios y consultoría y puede valérsela, sino también los más afectados son nuestro pueblo, los sectores más humildes que viven y sufren la pérdida de derechos sociales, la pérdida de la calidad de la educación, de la educación pública o la salud pública. Y por lo tanto, yo soy cada día más convencido de que hay que plantarse firme a eso, no aceptar sus proyectos de ley que atañan a los intereses de la gente, no estar dispuesto a aceptar una conducción de gobierno errática. Y eso significa firmeza en el Parlamento, movilización social y unidad de las fuerzas progresistas. Yo creo que hay que plantear la tesis del desalojo. Se lo decía la otra vez Juan Andrés Lago. Habrá que buscar otra frase. Desalojo lo usó la derecha en su momento. Pero hay que plantearse. No más. Este gobierno tiene que salir. Y hay que trabajar en unidad para que este gobierno tenga que salir. Y por eso es grave la negociación que hubo con respecto a la reforma tributaria y los votos que obtuvo para permitir cierto la discusión parlamentaria por una parte de la oposición. Porque creo que la oposición en eso tiene que hacer, tiene que plantear una raya, un horizonte donde no se puede traspasar. Y creo que desde hoy día en adelante, en estos 2 años que quedan de gobierno, la oposición debe trabajar en unidad, en firmeza, para hacer frente a un gobierno que finalmente se ha ido entregando a las políticas norteamericanas. En política internacional es un bochorno la situación chilena, es una burla cuando frente a todas las necesidades de nuestro país, frente al incendio de Notre Dame, que lo lamentamos todos, pero el presidente viene a hacerle ofrecer cobre y material de reconstrucción como si nuestro país no tuviese necesidades urgentes, las poblaciones no tuvieran necesidades urgentes, ¿cierto? Es una burla. Y por eso creo que hoy día estamos en un momento delicado. La oposición tiene que hacer esfuerzos de unidad y tiene que hacer esfuerzos para hacer para enfrentar a la derecha en el Parlamento y en las luchas sociales con firmeza. Camilo, buenos días. Buenos días. Es importante lo que está señalándole a nuestras auditoras y auditores, sobre todo en un escenario de tanta dispersión que manifiesta la oposición. Uno lee declaraciones que realmente asombran, tales como declaraciones de un presidente de un partido de oposición que señala que en ningún caso votaría por un candidato de otro partido de oposición también. Entonces, claro, uno dice, con esta dispersión que se aprecia, es muy difícil lograr el objetivo que tú estás planteándote, de lograr el desplazamiento o la salida o el cambio de un gobierno de derecha por un gobierno de otro signo. En ese sentido, hubo una importante reunión durante la semana de 3 partidos, los progresistas, con comunistas y con la Federación Regionalista Verde Social. Tú participaste en ese encuentro. ¿Qué nos puedes informar a propósito de esta reunión de 3 partidos que se reúnen con una idea de precisamente conformar una oposición que pueda ser alternativa? Yo creo que los procesos de unidad se van construyendo en confianza. Y creo que lo que nosotros hemos hecho es precisamente transitar un camino de construir confianza política, incluso humana, entre nosotros. Las conversaciones con el Partido Comunista, por ejemplo, entre el PRO y el PC, no son de ahora, no fueron en el 2017, cuando junto a Juan Andrés Lagos publicamos, yo personalmente con Juan Andrés Lagos, una columna y un documento programático entre los centros de estudio del PRO y el PC. El Partido Comunista fue el primer partido que recibimos en la Casa de la Unidad pasar a segunda vuelta para suscribir nuestro compromiso de apoyar a Guillé en segunda vuelta. Siempre hemos hecho un esfuerzo de diálogo, de encuentro, con los regionalistas también, tanto con Jaime Mulet, con Alejandro Sepúlveda, antes que formaran su partido regionalista y posterior a su partido regionalista. Siempre fuimos construyendo diálogos y encuentros. Y entre el PC, regionalistas y progresistas, empezamos a reunirnos el año pasado, en octubre, creo que fueron las primeras reuniones, almuerzo, juntamos a las bancadas de diputado y senador. Fue un proceso de ir dialogando, encontrándonos, viendo los puntos comunes y viendo además que coincidíamos sin siquiera ponernos de acuerdo. O sea, en la última semana yo le decía en la reunión, cuando Piñera invita a la oposición, a los partidos de oposición, por separado, ¿cierto? Para tratar de dar una señal de diálogo, pero a la vez de división de la izquierda y de la oposición. Nosotros, tanto sin ponernos de acuerdo, sin siquiera coordinarnos, tanto el Partido Regionalista, el Partido Progresista y el Partido Comunista rechazamos ir a la moneda en esas condiciones que planteaba Piñera. Con respecto a la reforma tributaria, los tres partidos nos planteamos en rechazo de la idea de legislar, y eso sin tener una vinculación, un acuerdo. Son posiciones programáticas que se fueron dando, y ya un diálogo político en que habíamos planteado la necesidad de la unidad sin vetos. No somos nosotros los que vetamos a nadie, ni el Partido Comunista, ni los progresistas, ni los regionalistas. Diálogo abierto. En enero, recuerden, habíamos tenido un encuentro con los partidos de la Convergencia Socialdemócrata, ¿cierto? PS, PPD, Radicales, un pequeño diálogo que quedó ahí. Y nosotros siempre hemos llamado a generar los espacios de diálogo. Pero tampoco nos íbamos a quedar atrás, ni estáticos, que era necesario dar una señal, porque además a nivel territorial ya están pasando muchas cosas. Estamos a un año, prácticamente ya un año y medio de las próximas elecciones municipales. Aquellos que estamos en el territorio y que conocemos cómo muchas veces se desarrolla la política local, ¿cierto? En las comunas, en regiones, estos son los temas que ya están empezando a surgir los liderazgos locales, quienes se perciben como nuevo liderazgo a nivel local, a nivel territorial. Y entonces era importante dar una señal, y eso fue lo que decidimos dar, ya con una maduración de relaciones, con un documento que sacamos en enero de unidad entre las tres fuerzas, con un documento programático que está preparado para ser discutido por las bases, porque muchos se elaboró también a fines de diciembre un documento programático de las tres fuerzas, y no lo hemos querido dar a conocer porque queremos que sea discutido por las bases sociales, las bases de los partidos primero, y por eso hemos fijado el 11 de mayo como el primer encuentro territorial programático de las tres fuerzas, donde venga la militancia a discutir un documento, que ese documento programático surge de ahí, aunque hay un borrador ya nominado para ser discutido. Y por lo tanto dar el primer paso y dar la primera señal también hacia los territorios, diciéndoles: mira, aquí estamos, con estas tres fuerzas iremos a disputar también la disputa municipal del 2020, porque también nuestras bases sentíamos que ya venían trabajando juntas, y era bueno dar una señal para otros de que al menos, por ejemplo, la elección de concejales será la lista PRO-PC regionalista la que irá a enfrentar ese espacio electoral. Y en materia de alcaldes y gobernadores, lo que hemos dicho: unidad, la máxima unidad posible, primaria, todos los tres partidos disponibles a primaria, donde sea posible, donde esté la discusión, vamos a estar ahí nosotros promoviendo y levantando las primarias, y para gobernadores regionales también, que creemos que debe haber candidatura única. Pero Camilo, era para nosotros, creíamos, era importante dar esa señal ya un año, casi un año y medio antes, porque bueno, las cosas van pasando rápido. En octubre se cumple el plazo para la ley antidíscolo, entonces hay cosas que en el territorio son importantes para la militancia, para el pueblo progresista, comunista, regionalista, tener esas luces, y por eso quisimos dar esta señal el lunes pasado. Camilo, te saluda Javiera Reyes desde el panel de Nuevo Mundo. Hola, Javiera. Un gusto poder saludarte. Un gusto. Yo quería preguntarte en relación a este encuentro programático que se llevaría adelante en el mes de mayo, pero más allá de, porque lo mencionabas tú recién en lo que nos comentabas, sino que más bien respecto a el contenido general, si nos pudieses adelantar alguno de los lineamientos de lo programático de ese encuentro. A ver, para nosotros es importante que este acuerdo, ¿cierto?, de no sea un mero acuerdo electoral, ni siquiera parlamentario, porque además son fuerzas parlamentarizadas. El Partido Regionalista, sus cuatro grandes líderes son parlamentarios, el PC no, el PC es un partido con presencia territorial y todo, pero que no se quedara solo circunscrito a los parlamentarios, sino que implicara, ¿cierto?, también el trabajo de nuestras bases, de nuestra militancia, el territorio, de los amigos, los simpatizantes, el pueblo progresista, regionalista y de izquierda, ¿no? Y nosotros, durante diciembre, o noviembre, creo, desde lo personal, yo con Juan Andrés Lagos y Esteban Valenzuela, los regionalistas, preparamos un documento programático que tiene que ver con nuestra mirada crítica del modelo, nuestro compromiso a la superación del modelo neoliberal, de la necesidad de buscar otro modelo de desarrollo. Entre paréntesis, puede ser un pequeño paréntesis. En este documental, y lo recomiendo para cuando lo volvamos a estrenar en Chile, de marco, ¿por qué fracasa el progresismo después de 10 años de grandes victorias en América Latina? Aníbal Fernández, que es en una entrevista en el Mercurio, en la tercera, perdón, que es el Alberto Fernández, que es hoy día el principal asesor de Cristina Kirchner y que fue jefe de gabinete de Néstor y Cristina, él señala que el principal error de la izquierda, el progresismo, no haber cambiado la estructura productiva, el modelo de desarrollo. Bueno, cierro paréntesis, esto a propósito de la discusión que teníamos con respecto a China anteriormente, pero creo que en este momento nosotros ponemos ahí el acento, la necesidad de la superación del modelo rentista neoliberal chileno. Son los elementos en los cuales programáticamente estamos de acuerdo: la necesidad de una nueva constitución, la necesidad de avanzar en mayores espacios democratizadores a nivel local, de participación, el compromiso irrestricto, ¿cierto?, por la defensa del medio ambiente, frente a los problemas hoy día del cambio climático, la distribución justa de la renta a nivel regional, que es una demanda para los regionalistas muy importante, para nosotros los progresistas también. Nosotros asumimos, incluso nuestro partido tiene un carácter federalista, y por lo tanto los temas de distribución regional, de la renta, de la defensa de nuestros recursos naturales, de un nuevo modelo de desarrollo, de la superación del modelo neoliberal, de los derechos sociales garantizados, son elementos programáticos que nos suben a la izquierda, al progresismo, a los regionalistas, que a veces vienen de culturas políticas distintas, pero que nos unimos en un mismo programa. Y para nosotros era importante que, más allá de un acuerdo político o parlamentario de 15 parlamentarios, 16 parlamentarios, que no es menor, de tres partidos que acumulan, según la última elección parlamentaria, alrededor de un 12%, entre un 12 y un 14%, depende la región. Entonces, no es baladí que además de esos elementos políticos tuviésemos una consistencia programática que nos une, que es el valor de los espacios de unidad, cuando hay elementos programáticos que nos convocan. Y para nosotros este documento es clave, que no sea solo elaborado por la elite, por la directiva, los partidos o sus centros de estudio, sino que sea sometido a la discusión de la militancia y al enriquecimiento de los espacios territoriales de los partidos. Por eso que queríamos hacer este primer encuentro el 11, y no solo viendo en esto, ir a regiones. Ya habíamos hablado también de un viaje a Antofagasta para el encuentro de las militancias de los tres partidos en Antofagasta, en la sexta región, que también se estuvo hablando, y ir así, región por región, generando espacios de encuentro, de discusión y de enriquecimiento del debate programático, que en el fondo sea nuestro programa político, programático, con mira al 2020 y 2021. Estamos conversando con Camilo Largo, quien es presidente del Partido Progresista de Chile. Camilo, está claro, está ya en discusión en el Parlamento la reforma tributaria, y sabemos lo que sucedió con la votación de la primera instancia. Luego viene la reforma previsional, que ya está prácticamente por entrar al Parlamento, y la reforma laboral, que es prácticamente una contrarreforma. Y mirado desde la perspectiva de las fuerzas que hay disponibles, el Partido Progresista, el Partido Fuerza Regionalista Verde Social, el Partido Comunista, no son fuerzas suficientes como para detenerlo. Hay que necesariamente pensar en una alianza, en una convergencia mayor. ¿Cómo se ve eso en estas perspectivas, digamos? Bueno, yo creo que tenemos la oposición está viendo un problema, evidentemente, un problema de falta de unidad, de crisis propia en cada una de sus coaliciones. Por eso, entre paréntesis, la importancia de mostrar un referente unido con coherencia programática, política, incluso, fíjate, in, con Guillermo, con Jaime, nos llevamos bien, tenemos, creo que es bueno que también las liderazgos, los partidos se lleven bien, tengan, por decir una palabra joven, o no sé si es tan joven hoy en día, tener onda, porque la gente lo percibe, ojo, ¿por qué la UDI le fue también en los 80, en los 90? Porque no se querían entre ellos, la gente lo veía. Después empezaron a surgir las peleas, los apuñalamientos, que es donde la gente empieza a alejarse de la política. Entonces yo creo que este espacio de unidad era importante. ¿Qué es lo que uno ve en la oposición? Bueno, lo que ve es desastroso. Ayer leía, anteayer, el Frente Amplio ya se quebró, su comité parlamentario, se quebraron, ¿cierto? Van a ser ahora, se marginaron 5 diputados, ¿cierto?, de uno de sus comités. Hay una crisis interna del Frente Amplio. En la nueva mayoría, en la ADC incluso, le diría, respecto a algunos diputados, hay algunos senadores que tienen otra actitud, tienen otra posición con respecto a estos proyectos de gobierno. Y ahí hay una crisis interna que también se está viviendo, también con respecto a las bases. Dentro del Partido Socialista también estamos viendo situaciones complejas en mira a su elección directiva. Entonces, sin duda alguna, a nivel de lo que yo diría las fuerzas de oposición en el Parlamento, no son buenos momentos. Y por eso yo creo que es importante dar esta señal, que era una señal política, ¿cierto?, también con mira al 2020, 2021, programática, pero también de que hay un espacio de que político, con coherencia programática, con coherencia política, que va a intentar hacer todos los votos posibles por ir generando espacios de unidad. Porque efectivamente vienen dos discusiones importantísimas, y con este nivel de dispersión no vamos a poder hacer frente de manera unida a ese proyecto de ley. Este gobierno es un gobierno de contrarreforma, es un gobierno que llegó, ¿cierto?, para deshacer las reformas, para deshacer lo avanzado, y por lo tanto no me cae ninguna duda que esos proyectos de ley van dirigidos en esa dirección. Y lo que nosotros tenemos que hacer es frenar eso, frenar estos intentos de la derecha por deshacer los avances y las conquistas sociales, y de hacer los esfuerzos posibles porque esa unidad se dé. Yo espero que la medida que se muestre un bloque coherente, al menos de 3 partidos, al menos de 16 parlamentarios, con cierta coherencia, que yo sé que hay muchos más, en el Frente Amplio hay diputados parlamentarios disponibles a hacer esfuerzos de unidad, en lo que fue la nueva mayoría, en su momento PS, PPD, radicales, incluso demócratas cristianos, hay muchos parlamentarios que están en una posición de construir espacios de unidad. De hecho, uno lo ve a nivel regional. A nivel regional hay muchos espacios unitarios. Hay mesas de unidad en Antofagasta, en Concepción, en Puerto Montt. El otro día veía unas reuniones en San Antonio, en la sede del Partido Comunista, que estaba desde la ADC hasta el PRO, estaban todas las fuerzas de oposición reunidas en San Antonio. Entonces, en muchos territorios se están dando espacios de unidad. Lo que no se expresa, lo que no se está expresando en el Parlamento, ni en los partidos a nivel de sus directivas. Y ese es el esfuerzo que hay que hacer, y al menos desde estas tres fuerzas estamos disponibles para eso. Y dar esa señal de unidad para convocar a otros a esos espacios de unidad. Camilo, escuchándote, no puede menos uno que sentirse muy esperanzado en que estos intentos se fructifiquen y que realmente se levante una opción alternativa que concite entusiasmo de los ciudadanos, de las chilenas y los chilenos. Ahora te pregunto por tu apreciación respecto de cómo de alguna manera se hace compatible esta visión programática que tú entregas, que conduce a una unidad que pueda expresarse incluso electoralmente, con lo que percibe un ciudadano común y corriente, un ciudadano promedio chileno que escucha radio, mira televisión o lee información en diarios y solo encuentra información referida a fenómenos de corrupción que estarían recorriendo Chile. Esto era común en las esferas del poder ubicadas en la capital, pero hoy día está recorriendo el país y se expresa, como comentábamos en la primera parte del programa, en Rancagua con una fuerza tremenda. Es decir, ¿cuál es la apreciación que tienen los partidos que buscan esta formulación programática de fenómenos como el que nos muestra los medios que están ocurriendo en Rancagua? ¿Son fenómenos que realmente están ocurriendo de esa manera en nuestro país, o hay de alguna manera también una visión interesada en los medios de mostrar fenómenos con más significación que la que tal vez tengan? No, es una buena pregunta. Mira, yo creo que hay dos fenómenos que están pasando. Primero, yo creo que de alguna forma nuestro pueblo, nuestra gente, la gente siempre ha venido hace mucho tiempo sintiendo esta sensación de abuso. De abuso, ¿cierto? En el comercio, de abuso en la justicia, de abuso en la salud, de abuso cuando uno va al ISAPRE, de abuso cuando uno va al AFT, de abuso cuando uno tiene un problema y que atiende, ¿cierto? Uno va a un tribunal y no te atienden bien. Y hay una sensación de abuso permanente y que la gente la va expresando en un hastío. En un hastío de la política, en un hastío de todo. Por eso los altos niveles de no participación en los espacios electorales y de desafección de la política en general. Por otro lado, nosotros siempre como país nos caracterizamos, ¿cierto?, de una transparencia absoluta, de que los niveles de corrupción, o quisimos construir la idea de que era un país que no tenía el flagelo de la corrupción como lo podían tener otros países a los que caricaturizábamos de extremadamente corruptos, ¿cierto? Uno, los chilenos, se construyó una cultura de mirar con desdén al resto de los países de América Latina diciendo, bueno, países corruptos, ¿cierto? Argentina, México, Brasil, países que no son como Chile, pero que Chile de alguna forma soterradamente se iban produciendo. Lo vimos en las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, en el ejército, niveles de corrupción altísimos, de la clase política, ¿cierto?, que recibía financiamiento para hacer leyes, ¿cierto? El caso Longueira, el caso Cortesca, el de las mineras, con subsecretarios recibiendo, como el caso de Pablo Wagner, ¿cierto?, recursos en paralelo, ¿cierto?, de empresas mineras, mientras era subsecretario de minería, con un nivel de corrupción que efectivamente existía y hoy día incluso está llegando a los niveles de la justicia. Yo creo que de alguna forma la forma de enfrentarlo por parte de las fuerzas políticas y progresistas tiene que ser primero con mucha transparencia, con unidad, pero también mostrando que el camino y la solución a estos problemas siempre va a ser mayores espacios democráticos, porque eso significa mayor espacio de fiscalización ciudadana. Por eso, cuando uno habla de una nueva constitución, a propósito, no es que simplemente uno quiera cambiar el sistema electoral o un sistema de salud, sino permitir también mayor empoderamiento de la ciudadanía. Porque cuando la ciudadanía está más empoderada, se limitan los espacios de corrupción. Cuando los pueblos tienen mayor poder, los ciudadanos tienen mayor poder de decisión, de toma de decisiones y de control de sus espacios locales, los niveles de corrupción cada vez van a ser menores. Y por lo tanto, enfrentar estos problemas no es irse para la casa con hastío, como mucha gente lo hace, y quizás con mucha razón, de no querer escuchar más, no querer participar, sentir que todos y todas están involucrados en la corrupción, sino tratar de cambiar las estructuras de poder, las estructuras políticas, que es donde se va incubando estos espacios de corrupción. Por eso una nueva constitución, por lo decirlo, no es solo un panfleto de la izquierda, no es solo un panfleto para decir, mira, queremos cambiar el modelo político, no, es también dotar a la ciudadanía de poder, de decisión, que es a su vez poder fiscalizador, y eso permite superar estos espacios de corrupción. En la medida que los pueblos tengan mayor poder de decisión en la toma de decisiones locales, cotidianas, son espacios donde los niveles de corrupción siempre van a ser mucho menores. Camilo Lago, presidente del Partido Progresista, queremos agradecerte este contacto que, como dijiste, estuvo en el Domingo de Resurrección. Bueno, esperemos que haya resurrección en todas las fuerzas que están en la oposición a este modelo neoliberal. Te agradecemos este contacto. Gracias a ustedes, saludar a todo el panel. este domingo largo, ¿cierto? Sí. Por estar informando, reflexionando, y un saludo a todos los oyentes también. Muy bien, pues, muy bien. Muchas gracias, Camilo Lago. Un abrazo. Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista de Chile, quien estaba conversando con De Domingo a Domingo Sin Restricción. ¿Qué opinión les merece esta conversación, don Patricio? Yo creo que tú lo dices bien, Julio. Camilo pone un toque de esperanza en un momento difícil para la oposición, caracterizado por una enorme dispersión de sus fuerzas, de sus planteamientos, de sus puntos de vista, de sus actitudes y de sus acciones. La verdad que cuesta mirar con optimismo el país cuando uno ve que los partidos que se declaran de oposición tienen posturas tan fragmentadas, tan discrepantes. Incluso dirigentes de los partidos que hacen afirmaciones que cuesta, o sea, que no pueden compartirse por otros y que cuesta mucho aceptar como propias de un partido democrático de oposición. Entonces, digamos, este intento de los tres partidos que están representados en este acuerdo programático que nos informa Camilo Lagos pone una nota diferente, un intento de un trabajo serio de pensar en que la política debe informar el movimiento de los ciudadanos, pero desde una perspectiva del objetivo que se busca más que el interés directo personal por una situación de coyuntura. Y en ese sentido, un movimiento basado en una concepción programática común ciertamente es saludable. Creo que ha sido muy claro en ese sentido Camilo Lagos de informarnos, contarnos lo que está ocurriendo con estos tres partidos, y es de esperar que haya otros partidos que puedan mirar también de esta forma la realidad chilena tal como está cursando. De otro modo, por mucho cuestionamiento que se pueda tener del gobierno de Sebastián Piñera o de Chile Vamos, resulta claramente muy difícil pensar que ese gobierno puede ser reemplazado por otro de otra tendencia, de otro signo, ¿no? De un gobierno progresista que mire hacia los intereses ciudadanos de otra manera. Y creo que este es un muy buen intento que se viene conformando hace ya algún tiempo, no es de ahora, pero que en este momento aparece como claramente mucho más relevante, más significativo, más importante, en un momento de gran dispersión de la oposición. Lo que ha ocurrido con la Democracia Cristiana y sus dos resoluciones significativas de los últimos días, de apoyar dos proyectos de ley del gobierno, quebrando la unidad de la oposición, quebrando la posibilidad de oponerse a lo que busca el gobierno de los empresarios de Sebastián Piñera, bueno, debe inquietar a los ciudadanos, a las chilenas y chilenos que pensamos que, bueno, Chile debiera cursar en otra perspectiva. Doña Javiera Carrera. Sí. No, perdón, Reyes. Apréndase mi nombre. Sí, ya no sé, si me lo sé. Si uy, solo este que mexicano viene virado, ¿eh? Lo que pasa es bueno, que respecto a la entrevista, creo que es importante el llamado a la unidad. Yo creo que eso es una señal que sin duda es positiva. Me quedo también, para no repetir, digamos, con el encuentro este que se llevaría adelante desde el 11 de mayo para discutir ciertos aspectos programáticos, lo que es muy importante porque finalmente es cierto que cuando los acuerdos no incorporan ideas de transformación conjunta, la verdad es que la unidad real se hace más esquiva. Entonces es importante que esto sea sobre la base de una discusión y un debate político real y concreto, y creo que eso también se ponía de relieve en la conversación que se tenía. Y respecto a antes de cerrar, porque ya tenemos que hacer nuestra pausa por lo que voy viendo en la hora, creo que este tema de los últimos hechos que mencionaba Patricio, particularmente respecto a esta dispersión de la oposición, tiene que llevarnos a reflexiones muy profundas, y en ese sentido creo que también hay que mirar con mucha detención qué es lo que está pensando el adversario, en este caso particularmente la derecha. Ellos han tenido hace harto tiempo, no sé, intentaba ponerle un poco de perspectiva mientras pensaba el programa de radio de hoy en día. Hace mucho tiempo han venido haciendo una construcción donde también le tienden a hacer una sobreponderación o al menos intentan resaltar como elemento político hacia, obviamente, la democracia cristiana, esta idea de que el cómo ellos se van moviendo o cómo ellos van construyendo esta imagen de centro es como lo más central en el debate, y de eso no se han ido moviendo mucho. E incluso el día de ayer, el mismo El Mercurio hace un llamado a que esta actitud de la democracia cristiana no debiera ser, para El Mercurio, solamente algo de palabras, sino que en el fondo no debería ser lo raro que ellos faltaran, por decir así, o que ellos se prestaran para poder llegar a un acuerdo con el gobierno, sino que lo que debería ser lo raro es que la no existencia de acuerdo fuera la realidad. Es decir, para ellos lo normal, en el fondo hacen un llamado a normalizar que la democracia cristiana llegue a acuerdo con ellos, y que a señalar como algo raro que eso no fuera así. Entonces, creo que también hay una dimensión desde el planteamiento que hace la derecha que hay que ir considerando de forma muy aguda también en el debate, y creo que en eso ellos han sido al menos bastante persistentes con estas ideas que intentan instalar, que hace harto tiempo vienen delineándolas de alguna u otra manera. Gracias, Javiera Reyes, que me acuerdo su nombre. Lo tiene anotado. Lo anoté. Escrito ahí. La memoria le falla. Bueno, ya. Lo voy a molestar, le voy a decir que debe ser por... Está bien, ya. Un alto y regresamos de domingo a domingo sin restricción. Volvemos. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. En este fin de semana largo, y como dicen los cristianos, en un domingo de resurrección. Bueno, más que nada, muchos lo toman como una posibilidad de salir a descansar un rato más del que se descansa habitualmente. Estamos ya con el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, quien se ha integrado como cada domingo. ¿Usted ha logrado descansar este fin de semana o tuvo actividades también? De ambas cosas. ¿Sí? Semana Santa es para guardar el, ¿cómo se dice? Recogimiento. ¿Sí? Vaya. Eso hace la mayoría, tengo entendido, ¿no? Del mundo cristiano. Algunos se recogen en la calle. El único problema es que en España no pudieron hacer las procesiones que hace por la lluvia, intensísima. Ah, sí, pues sí, hay un temporal. Yo siempre las veo porque son... ¿Qué? ¿La lluvia o las procesiones? ¿Ah? ¿La lluvia o las procesiones? Las procesiones y esta vez las lluvias. Que opacaron las procesiones. Son llamativas esas, ¿no? Son llamativas. En todo caso, algunos se recogen en Chile y a otros los recogen. Ah, sí. Algunos se recogen y otros lo recogen. Está bien. Bueno, ya ese otro, ese a usted otra, le pasa eso. ¿No? Es otra excepción. ¿No? La verdad es que ni uno ni otro. Ni lo uno ni lo otro. Presidente, esta semana, una semana previa a la Semana Santa, supimos de que en Perú el expresidente Alan García, quien estaba en una situación de investigación por situaciones económicas producidas durante su periodo de gobierno, particularmente con los casos de esta empresa brasileña que ha regado corrupción por el mundo. No solo, yo creo que falta que pase para Europa, ¿no? Pero al final termina produciéndose un hecho que es dramático, que es su suicidio. Y desde el suicidio en Perú muchos pretenden convertirlo poco menos que en un mártir de la democracia, en circunstancias que todos sabemos que él, su primer gobierno ni siquiera lo alcanzó a terminar bien, y su segundo gobierno fue bien dramático también. ¿Cómo se puede analizar la situación de Perú a partir de este hecho presente? Bueno, no solo de este, porque son casi todos los expresidentes, sí, están presos, están enjuiciados por corrupción. El tema de la corrupción, bueno, es un tema que atraviesa América Latina. Los actos de corrupción han sido aprovechados por la derecha. Bueno, sabemos lo que pasó en Brasil, o lo que está pasando en Brasil, lo que pasa en Argentina. Y cualquier acto de corrupción que cometan sectores progresistas de centro izquierda, por así decir, son aprovechados por la derecha, que al parecer tiene un control bastante eficaz respecto de la justicia, o de gran parte de la justicia. Veamos lo que pasó en Brasil: el fiscal o el juez que condenó a Lula, y que Lula no se ha podido comprobar absolutamente todavía nada de alguna participación en actos de corrupción, ahora es ministro de justicia del gobierno de Bolsonaro. Ahora, esto de Lima es bastante trágico. No estaba condenado todavía el presidente, no lo habían comprobado, parece. De Alan García. Alan García, uh-huh. Entonces, cuando lo iban a detener para iniciar un juicio, él se suicida, alegando que es inocente. Entonces, todavía no podemos saber. Usted sabe, cuando una persona se muere, se acaba la responsabilidad penal, o sea, no lo van a condenar, ni va a seguir el juicio. Pero siguen otros en juicio, y puede ser que a través de eso se pueda saber cómo estaba involucrado él. Ese es el problema. Tienen una figura bastante extraña, en todo caso, los peruanos en su procedimiento judicial, que es lo que llaman la detención preliminar. Sí, claro. ¿No? Es una medida cautelar parecida a lo que es la detención preventiva nuestra, pero en el caso peruano puede extenderse durante un plazo muy largo. Por ejemplo, está detenida la que fue candidata presidencial, Keiko Fujimori, y se supone que va a estar 3 años detenida antes de que se le compruebe ninguna acusación. Y el caso de el expresidente PPK, Kuczynski, está detenido, ya tiene una orden formal de detención preliminar por 3 años. Es decir, es una figura judicial bastante compleja. Y probablemente el temor de Alan García era que, en la medida que también se le notifica una posible detención preventiva, iba a estar 3 años en la cárcel antes de que exista alguna imputación formal. Es decir, es un proceso extraordinariamente drástico, que yo no sé si se ha aplicado en otros países de América Latina de la misma manera. No es la legislación chilena, en todo caso. Ollantumala y su mujer también están expresidente, también el expresidente, ¿cómo se llama? El que estuvo antes de Ollantumala. Toledo. O sea, casi todos los presidentes últimos de Perú están en juicio. Bastante. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, claro, ¿no? Jodido. Bastante. A pesar de lo duro que es la ley con ese pato, están en juicio igual caen. Debe ser mucha plata lo que. Claro, es que lo que yo, digamos, de alguna manera, llamo la atención en lo que comentábamos un poco al comienzo del programa, diputado, es que curiosamente la prensa, los medios, hacen un tremendo la tremenda significación respecto de algunos de los condenados o de los enjuiciados, porque no son condenados todavía, e ignoran otros. Es decir, aquí hay una clara forma de presentar las cosas, para no hablar de manipulación, que lleva a la gente a pensar, a hacer una asociación entre gobierno progresista y corrupción en América Latina. Eso es lo que a mí me inquieta, ¿no? Porque para cualquier chileno es claro que Cristina Kirchner se robó plata. Parece clarísimo, a pesar de que no hay ninguna acusación formal que haya sido probada, a pesar de que no ha sido ni siquiera desaforada. No estoy defendiendo a Cristina Kirchner de sus acusaciones, pero hay una culpabilidad ya hecha en América Latina respecto de Kirchner. Y yo citaba el editorial del Mercurio de 3 días atrás, en que se refiere a delitos cometidos en otros países como República Dominicana y Panamá, en donde dice las cifras que Odebrecht repartió entre esos gobiernos, pero nunca ningún chileno ha escuchado eso en la prensa chilena. Es decir, esto que es tan claro que un régimen como el de Kirchner está corrupto, no es en absoluto claro en Chile respecto de República Dominicana, que se presenta como un modelo en América Latina de crecimiento económico. El igual país con más crecimiento económico en los últimos 15 años, un poquito por encima de Bolivia. Entonces, eso me parece a mí llamativo, me parece curioso. Ahora, esto tiene varias caras en América Latina, porque está lo de Ecuador ahora. Exactamente. Es decir, al actual presidente, Lenín Moreno, bueno, y tiene que ver con lo de Assange, su arresto, el que le quitaron el asilo, ¿no es cierto? Tiene que ver con que Assange denunció una empresa offshore que tenía el presidente Lenín Moreno, presuntamente cuando era vicepresidente, que las tenía junto con un hijo, y que por ese medio lavaba fondos que recibía de unas empresas constructoras. Pero Lenín Moreno, que parece que se las trae, se adelantó y el primero le hizo juicio a Correa por un asunto de alguien que tuvieron en alguna parte una detención común en algún lado, y que dicen que esa persona habría sido torturada, y le responsabilizan a Rafael Correa. Exacto. Acusación que desestimó la justicia, pero igual le metieron otro juicio. Está detenido el que fue electo con él vicepresidente. Está preso. Condenado a 6 años. Porque él empezó a denunciar actos de corrupción, lo metieron preso. Y ahora el canciller, el que era canciller de Correa, está preso porque él denunció actos de corrupción en una actividad política. Pero por ese discurso dicen que él estaría ligado a actos de corrupción. Entonces lo toman preso. Entonces hay que mirar los hechos de corrupción primero como primero, algo que no debiera suceder. Es decir, nosotros estamos contra todo tipo de corrupción, sea de izquierda, derecha. Sabemos que la derecha es mucho mayor, pero o la disimulan muy bien o a la gente no le importa, ¿sí? Pero cuando es de la izquierda, bueno, se cae el cielo a pedazos. Entonces, por eso es que cuando hay errores de esta envergadura, de caer en actos de corrupción por parte de la izquierda, eso es una herramienta que la va a usar, y en este caso sabemos quién está detrás de esto a través de América Latina. Sí, adelante, Javiera. No, sin duda es un tema que da para largo, porque efectivamente, y también lo mencionábamos al principio, o lo discutíamos al principio del programa, porque se genera esta exigencia, obviamente natural, por parte de la sociedad a que no hayan hechos de corrupción, pero a la vez, como se han ido dando las cosas y donde se ha ido generando una mantención de la realidad en la que nos encontramos hace harto tiempo, no han habido cambios estructurales así grandes en nuestro país, es que se genera esta especie de decepción donde la gente, al no participar, al creer que las cosas no pueden cambiar, termina favoreciendo a los mismos grupos de personas que se han mantenido en el poder. Entonces, la verdad es que en ese contexto, que es más bien general, es complejo este tema. Es complejo porque la gente o la opinión pública también tiende a operar de alguna u otra manera para meterlos a todos en el mismo saco. Entonces, yo creo que eso es un tema importante desde el punto de vista de cómo se puede hacer un cambio real en el sistema. ¿Qué es lo que usted, diputado, podría darnos como mensaje o como opinión respecto a este tipo de cosas? Porque la verdad es que uno escucha y la gente dice, bueno, no, pero es que ¿para qué? Si aquí son todos iguales, bueno, aquí da lo mismo. No sé, es complejo, o sea. Hoy día el sentido común de la gente es a que las cosas nunca, como que prácticamente, van a poder ser cambiadas, y eso yo creo que resulta complejo. Sí, claro, pero hay una parte que cree que va a ser cambiada, ¿sí? Y siempre, esperemos sea lo y más, siempre pero en todo movimiento social hay una minoría activa que es la que a la que le corresponde hacer claridad, hacer conciencia de que las cosas no son como, como aparecen, parece, por sentido común. Claro, supongamos, si hablamos del Parlamento, dice, todos los parlamentarios son iguales, todos los parlamentarios son sinvergüenza, todos los parlamentarios roban, todos juntos. La verdad que hay algunos parlamentarios que han robado y algunos que están enjuiciados y que van a caer presos y que ya están confesos por cohecho y otras cosas, pero no son todos los parlamentarios, porque la inmensa mayoría de los parlamentarios ha denunciado esas cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen que ser capaces de discernir. Igual lo otro, todos los políticos son iguales. No, los políticos representamos diferentes intereses de clase. Hay partidos políticos que representan los intereses de los grandes grupos económicos en este país, eso ha sido siempre. Ahora, que lo disimulen, que tengan un lenguaje dirigido a convencernos de que no, que ellos defienden a los más débiles, ¿eh? Como pasa, por ejemplo, con la reforma tributaria. Estamos defendiendo a las pequeñas empresas, a las pymes, que nadie las puede defender. Sí, puede ser verdad que la ley venga un beneficio para las pymes, pero el beneficio gordo, el que se le lleva a la parte del león, es el beneficio de las grandes empresas, los grandes consorcios, que representan menos del 1% de nuestro país. Entonces, cuando se empieza a pensar en esas cosas, hay que después definir, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Y para eso hay que cambiar, en Chile nosotros hemos dicho, hay que cambiar la constitución que permite estas cosas, un nuevo proceso de desarrollo, un proyecto de desarrollo para el país, que permita también cambiar algunas estructuras que permiten precisamente que las cosas sean así. Ahora, mientras tanto, hay paliativos. Se han endurecido las leyes, por ejemplo, respecto a los actos de corrupción de los partidos políticos, o de los parlamentarios, o de los ministros, ¿no? Hay leyes de transparencia hoy día que no existían. Todo eso mejora en parte la situación, ya ha mejorado en parte la situación, pero bueno, los que tienen el poder y tienen el dinero pueden burlar incluso estas leyes. Presidente, pero el tema de la corrupción ciertamente en nuestro país aparece como hoy día invadiendo terrenos que hasta hace algún tiempo parecían impensados. Hoy día tenemos el caso de, bueno, ya vimos la situación a nivel de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, el caso de la Iglesia, que también tiene sus propios ribetes, pero hoy día el asunto trasciende... La evangélica también, ¿no? ¿Ah? No solo la católica, la evangélica también. La evangélica, que hoy día está en el escándalo del obispo Durán, ¿no? Claro. Que, bueno, se distinguió por su adhesión al régimen, en fin... Pero hoy día invade un territorio que es extremadamente delicado, invade la justicia. Entonces tenemos el caso de lo que se ha llamado desastre de Rancagua, en que el Tribunal de Alzada de O'Higgins, es decir, la Corte de Apelaciones completa, 3 de 5, aparecen sujetos a un juicio, a un enjuiciamiento, por parte de fiscales. Lo que, bueno, era gravísimo, ciertamente, pero finalmente el asunto se complica y ahora parece que entre los fiscales aparece también un conflicto y el fiscal regional de Rancagua aparece denunciado por el fiscal especializado que está investigando el caso de la Corte de Apelaciones de O'Higgins. Entonces esto ya es como... Bueno, no voy a decirlo de manera que probablemente sería muy gráfico, pero este es un enredo que ya cuesta bastante entender, ¿no? ¿Usted tiene alguna opinión respecto de esto que está ocurriendo a nivel del Poder Judicial? Porque yo nunca había visto un caso en que jueces y fiscales aparecieran comprometidos en actos de corrupción. Es muy grave. Evidentemente, como es muy grave lo que ha ocurrido en Carabineros, como lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, lo que está ocurriendo en Carabineros, en las Fuerzas Armadas. Pero, ¿cómo lo cambiamos? Por ejemplo, ahora se está discutiendo en la Cámara por algunos diputados de nuevo, porque a los fiscales nadie los puede fiscalizar. La Cámara de Diputados es el ente fiscalizador de Chile y la Contraloría General de la República, pero los fiscales no son fiscalizables. Entonces ahora lo que se está planteando es que sí debiéramos tener la potestad para incluso acusar constitucionalmente a los fiscales, que parece que hasta ahora no existía. Eso sería un paso importante, porque a los ministros de corte sí se les puede acusar constitucionalmente, al presidente de la Corte Suprema también, aunque es recontra difícil, porque los intereses que se mueven para defenderlos apenas aparece por ahí en lotananza la posibilidad de hacer una acusación constitucional, y la acusación constitucional, si es fundada, puede llegar con la destitución. No, es muy difícil. Entonces, en esa parte que es que yo creo que es muy grave lo de Rancagua, pero eso está expresando algo que a lo mejor se está dando hace tiempo, que es el problema de cómo se defienden los intereses, los cargos dentro del Poder Judicial. Entonces, bueno, si no están las reglas claras, se presta para todo esto. Y la gente, entonces, ¿qué es lo que piensa? Está podrido el Poder Judicial. Y claro, no es todo el Poder Judicial, indudablemente, que hay fiscales que no tienen este problema y jueces que no lo tienen, ¿no? Pero hay una parte que sí lo tiene, desgraciadamente. Y acordémonos que históricamente la justicia en nuestro país bajo la dictadura no hizo ni un acto que permitiera defender a las personas que eran víctimas de la dictadura, de muerte, de tortura, de persecución, etcétera. No hubo ni uno, creo que uno. Sí, un recurso. Uno solo. Uno de miles de casos. Entonces, ¿cómo le ponemos fin a eso? Por eso lo digo, hay que de alguna manera producir cambios en la institucionalidad, y para eso hay que cambiar la constitución, porque si no vamos a seguir en esto mismo, muy difícil, y porque muchas de las leyes que tienen que controlar a estos sectores tienen rango constitucional, tienen un quórum especial, tienen un quórum muy alto, muy elevado, especial. Javiera, tú tienes una lectura, sí, del Facebook Live. Bueno, estamos con un nuevo sistema de transmisión. También llegaron felicitaciones porque ahora se ven las caras, nos dicen por ahí algunos de nuestros auditores, así que. Pero Patricio está reclamando. Bueno, sí, se ve también. Se no, ve si yo bien. Soy la voz en off de este programa. No. Eso está claro. No, si no. Hay una de las dos tomas que sale de frente al compañero Patricio. Sí, pero bueno, llegan saludos especial desde distintos lugares, desde Lo Prado, nuevamente desde Londres nos escuchan. Pero quería compartir un comentario. Miren, aquí llegó uno recién de Evelyn, que son saludos para el diputado, de hecho, ¿sabes? Dice muchos saludos para usted y que es muy bueno el programa. Gracias. Pero hay un comentario que yo quería leerle, que dice que este salió cuando estábamos hablando del tema de la corrupción. Dice que se está de acuerdo con la idea de que dentro de la izquierda y especialmente dentro del PC no pueden haber actos de corrupción, porque la gente efectivamente no perdona. Ese comentario llegó ahí mientras estábamos conversando respecto a esto. ¿Algo? Solo, sí, yo quería, respecto a lo que se estaba hablando anteriormente, claro, se entiende obviamente de que cuando esto llega al Poder Judicial, el tema de la corrupción, sin duda hay complejidades y todo, pero yo creo que igual hay una sensación que se profundiza mucho más cuando se constata de forma muy fácil de que hay mucha diferencia cuando, dependiendo del tipo de delito que se comete en relación también a el castigo que tiene, particularmente pensando en la gente que está condenada por el caso Penta, por el caso Soquimich, estas mismas clases de ética que tienen Lavín y Delano, versus otro tipo de delitos que son evaluados en muchísimos menos recursos, pero que la verdad tienen penas que son más graves que este desfalco, digamos, o evasión de impuestos que se hace. Yo creo que eso también es complejo, porque ¿qué garantía tiene uno de que de que efectivamente va a haber algo justo respecto a una eventual situación que pueda suceder, teniendo estos casos, digamos, tan contrarios y que a mí al menos me genera contradicción profunda, y entiendo que la gente le enoje porque indigna. Sí, o sea, efectivamente los delitos tributarios de cuello y corbata, como se llaman, tenían muy baja penalidad. Creo que recién ahora hubo una modificación que permite que vayan a la cárcel. Y por lo general lo que se les sacan son multas. Y además las fiscalías no pueden iniciar un juicio siempre, si Impuestos Internos a su vez no inicia un juicio por no haber pagado impuestos, por evasión de impuestos. Entonces es bien complejo cómo funciona en este caso la justicia. Y está dificultada la labor de la justicia para proceder a condenar a la gente. Usted ha visto cómo algunos ya se han salvado del caso Penta o del caso de otros casos. Es por esa razón. Entonces, en ese caso, de nuevo, el tema es que hay que cambiar las leyes, ¿eh? Cambiar las leyes y que esto esté tipificado como delitos graves que atentan contra la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, claro que es risible que vayan dos tipos que se robaron no sé cuánta plata, que parece que pagaron alguna multa, pero que después la condena sea, vayan a hacer clases o a recibir clases de ética. ¿Qué clase de ética? ¿Para qué le va a servir? En su propia universidad, además. En su propia universidad. No van a otra universidad. Claro. ¿Ah? Entonces la verdad es que suena, es casi ridículo, sería como un chiste, pero no es chiste, es la verdad. Así es, como se está... La cruda verdad. Como, ¿no?, se están tratando los casos de corrupción, ¿ah?, en Chile. No, yo les digo, mire, si es que son muy graves los casos de corrupción que están ocurriendo, entonces nosotros miramos a otros países y no miramos aquí, no pasa nada. O se pasan años los juicios y no pasa nada. En las Fuerzas Armadas... Todo esto que se ha descubierto ahora último, pero son millones de dólares, miles de millones de pesos los que están en juego, ¿ah? Y sencillamente se lo han gastado. Y algunos dicen que no, pero que era la norma en el ejército. Pero era todo ilícito. Todo estaba construido de algo que estaba fuera de la norma. Y se construyó, pero quedó como norma, como si... Nosotros aquí dijéramos, bueno, aquí en la radio, cuando lleguemos, por hablar nos van a pagar 100 mil pesos a cada uno. ¿Así? ¿Ah, no? Seguir aumento, ya está pidiendo aumento. Pero no está, en ningún contrato. Yo había escuchado parte, 50 mil, ¿eh?, nomás. Sino que usted saca del bolsillo y nos paga. Bueno, por ejemplo, había un general en jefe que le llegaban no sé cuántos millones de pesos. Entonces, de esa plata, él generaba regalos a los otros generales, a las señoras, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Después estuvo lo de los viajes, había una verdadera oficina de turismo en la que estaban involucrados varios generales, varios salieron ya del ejército, pero cosas de ese tipo, ¿eh? Y cuando ya pensábamos que estaba todo resuelto, que no iban a haber más casos, de repente aparece otro caso y un nuevo general preso por forma ilícita de gastar fondos del ejército. Un general activo. Bueno, el jefe espiritual de la iglesia evangélica, de una de las iglesias, el pastor, el obispo Durán, no es el problema de que se vaya a casar de nuevo, que se separe y que se case de nuevo, que parece que es un escándalo dentro de la iglesia evangélica, sino que el problema es que él recibe 30 millones de pesos al mes por el diezmo que recoge la iglesia, y eso lo puede gastar él como quiera. Son gastos de representación, así lo califican. Los gasta como quiera, se los reparte a la familia, otra parte va, hace cualquier cosa, ¿ah? Y en otra parte también le paga a algunos obispos, no sé, pues se pagarán también las influencias, pero todas estas cosas se van destapando de a poco. Así es. Bueno, ¿puedo hacer un mini paréntesis? No. Están llegando una pregunta que tiene que ver con el tema. Bueno, solo una pequeña actualización. Llegan saludos desde el Bosque, Romeral, desde Chiloé, desde Lo Espejo, desde Salamanca. Estamos con eso. Pregunta Mauro. Dice, frente a toda la corrupción de los jueces, ¿no se vuelve urgente evaluar la alternativa de que estos sean elegidos por bajo votación popular. Esto pasa en algunos otros países, según yo entiendo, pero no sé, como tema me pareció prudente ponerlo sobre la pasa ley. En algunos países. Ahora no sé si el hecho de ser electo lo va a cambiar. Exactamente. Bueno, sí, es verdad también. No sé si lo va a cambiar. Pero podría ser una medida. Por eso digo, hay que estudiar una nueva constitución en que todas estas cosas se reestudien. Claro. Como por ejemplo, en vez de que existan dos cámaras de diputados, exista una sola. ¿Para qué? Dos cámaras, una de diputados, una de senado, que discuten casi lo mismo y al final más lo que alargan los procesos, los encarecen. Y hay una con derecho a veto. Y más está el Tribunal Constitucional, claro, con derecho a veto, que no lo ha elegido nadie. Ese debería ser elegido. Entonces pudiera ser que se eligieran o los miembros de la Corte Suprema, pero no todos los jueces podrían estar siendo elegidos, no sé. En Estados Unidos hay muchos, ¿no? Eligen los sheriffs, eligen los jefes de policía, puede ser, pero no sé si cambia mucho la situación con eso. Diputado, variando un poco el tema, pero en la misma esfera política. Pero perdóname que haga un comentario cortito a propósito de esto, porque es que yo creo que cuando uno habla de corrupción, tiene que mirar dos cosas. Una es lo que recibe directamente la persona que ha sido objeto de la corrupción. ¿Cuánto le pagaron? Y la otra parte, y este es el comentario, es lo que permitió que ganaran terceros gracias a su acción. Porque yo estoy pensando en la ley de pesca. Claro. Perfecto. Un senador contribuyó directamente a que son elegidos por votación popular. Claro, no resuelve el tema de... Contribuyó directamente a que se aprobara la ley de pesca, haciendo indicaciones, etcétera, y votando finalmente a favor de la ley de pesca de Longueira. Perfecto. Pero fueron 7 familias beneficiadas por la ley de pesca. Y lo que nadie ha calculado todavía es cuántos millones de dólares han ganado y van a ganar con la concesión perpetua del litoral chileno a esas 7 familias. Porque una cosa es lo que te pagan directamente, Julio, por hacer un trabajo sucio, y otra cosa es lo que gana el que te paga, claro, o tu entorno, por consecuencia de ese trabajo sucio. Y yo creo que sobre eso en Chile se ha hablado demasiado poco. ¿Quiénes son los beneficiados por los actos de corrupción? Claro, aquí está pagando el general, el que se fue a Miami, el que se fue para acá, para allá. Cierto, y tiene que ser sancionado, tal como decía nuestro auditor, toda corrupción, sobre todo en personas de izquierda, debe ser sancionada. Pero hay que pensar también en los que son beneficiados, y nadie habla sobre este tema. Bueno, y obviamente se da que los pagos que se hacen a alguien que, digamos, se están comprando para poder hacer un acto de corrupción son mucho menores que este cálculo de todos los beneficios que traen. Eso también, si no, no se justificaría, digamos, pagarle a una persona. Claro, evidente. Ahora, afortunadamente, nosotros logramos aprobar ya en 2 comisiones la anulación de la ley de pesca, que en sí mismo es un acto anticorrupción, y que espero que así lo valore la ciudadanía, porque más que no sé, que esté mal hecha la reforma, o sea la ley, y que tiene razón el pato y que solo beneficia a unos pocos, de lo que se trata, que en el fondo esa ley es corrupta, fue hecha por un acto de corrupción y por lo tanto por ello tiene que anularse. Entonces este es un gran acto anticorrupción que se está realizando en el país, la anulación de la ley de pesca. Así es. Y espero que se entienda así, de esa manera. Y que tiene que llegar a buen pie todavía, porque todavía esa ley está en un trámite, ¿no? Le falta un trámite. Falta que se vote en la sala. Claro. Pero ya se aprobó en 2 comisiones. Sí. Diputado, ahora sí lo dejamos. Sí, gracias, se lo agradezco. Se lo agradezco mucho. Yo terminé mi comentario. Todavía no puede. El senador demócrata cristiano Francisco Guanchumilla dijo temer que su partido termine como carro cola del gobierno. Y es una cuestión bien compleja, sobre todo a partir de que lo que ha sucedido con la democracia cristiana al votar la ley de presupuesto. Es que, perdón, la reforma tributaria, es que no se tiene certeza hoy día en la oposición de qué es lo que va a suceder con otras leyes que vienen, que son varias y son importantes, reforma laboral, reforma previsional, que tienen que ver con la mayoría de los chilenos. ¿Cómo ve usted el panorama que se va a presentar a partir de esto? Porque, claro, uno podría decir, está la alianza que hoy día se ha logrado entre el PRO, el Partido Regionalista Verde Social, el Partido Comunista, pero hay que lograr mucho más que eso para poder detener esta avalancha de reformas, ¿no? Hay varios factores que deberían tenerse en cuenta. Uno es que la reforma tributaria o la contrarreforma tributaria está aprobada en la Comisión de Hacienda en general. Y ahora se empieza la otra semana, creo, parece que después de la semana digital, en mayo, se empieza a votar en particular. Es decir, ahí vamos a ver. Hay cosas que favorecen, ya lo hemos dicho, a las pymes, a los adultos mayores y a las regiones, que esas las vamos a votar a favor. Pero hay algunas, todas las medidas anti-elusión, o sea, las medidas pro-elusión, los artículos pro-elusión que tiene el gobierno, que hay que votarlas en contra. Hay cosas como, por ejemplo, esto de que si un pariente, si alguien se muere aquí en Chile, un gran empresario, y tiene hijo, su hijo o pariente que tiene empresa en el exterior, esa herencia se puede trasladar sin pagar impuestos a la empresa de los hijos en el exterior, por ejemplo, ¿verdad? Que está por ahí arrinconadito, pero eso aparece. Todas las herencias pagan impuestos hoy día en Chile. Sí, claro. Pero esto no pagaría, ¿verdad? O sea, sería un gran favor y quienes tienen hijos con empresas afuera son los grandes empresarios y algunas familias que son muy conocidas y algunos que lo vemos casi todos los días en la televisión, ¿eh? Hablando a favor de la reforma tributaria y otro. Y está el tema de la integración, que esa es la parte que menos entiende la gente, que es la más compleja, ¿no? Es la más compleja, pero la integración significa que porque actualmente en Chile hay un sistema semi-integrado para cobrar los impuestos para estas empresas. Eso significa que las grandes empresas pagan impuestos y los dueños de las empresas pueden descontar solo parte de esos impuestos cuando a su vez tienen que pagar impuestos de lo que ganan, ¿eh? De las utilidades que reciben personalmente. Pero ahora, al trasladarse a sistema integrado, descuentan todos los impuestos que ya pagó la empresa, lo descuentan de su declaración de impuestos. Esa es más o menos la técnica. Y por ese descuento que hacen, se les regala $1,000 millones a estos grandes ricos. Ese es el problema crucial de esta reforma del sistema integrado. Y ahí se va a ver, porque hay parlamentarios demócratas cristianos que han dicho que van a votar en contra de ese sistema, que van a defender lo que hay hasta ahora, que costó mucho, porque el sistema que se había propuesto en el gobierno anterior era desintegrado, pero se llevó a la cocina del Senado y quedó como semi-integrado, porque los empresarios fueron a hacer lobby al Senado, y algunos senadores lo escucharon, y bueno, y se creó una mayoría que determinó que el sistema debía ser semi-integrado. O sea, ahí ya se le regaló una cantidad de plata a los grandes empresarios, y ahora le van a regalar el resto. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Ahora, si la democracia cristiana, y si toda la oposición, porque no son solo los demócratas cristianos, ahora no son todos los demócratas cristianos tampoco, algunos, votan en contra, o sea, dan la mayoría para que se rechace el sistema integrado, bueno, esto podría ser de nuevo la base para recrear el acuerdo que existe en la Cámara. Porque hay un diputado que dijo en La Tercera ayer que habría dicho que no, que esto estaban todos los partidos negociando con el gobierno. Sí, es verdad, pues si estábamos todos en el acuerdo, todos negociando la reforma tributaria. El problema es que hubo un partido que se fue por el lado y que estaba, parece, negociando de antes y que negoció solo. Y por eso es que votó a favor de la idea de legislar. Entonces, si se da ese punto de aprobar la idea, de rechazar el sistema integrado, podría abrirse paso entonces para poder seguir trabajando en conjunto, por ejemplo, en la reforma del sistema de pensiones, que hay un equipo técnico de todos los partidos de oposición que está trabajando, incluida la Demócrata Cristiana, están trabajando respecto de eso. Pero ¿cuál es el temor que surge? A lo mejor la Democracia Cristiana ya lo tiene, me refiero a la directiva de la Democracia Cristiana, a lo mejor ya tiene negociado el tema de las pensiones, ¿eh? Y estamos ahí, nos tienen entretenidos mientras tanto con equipos técnicos de toda la oposición, mientras ya lo tienen listo. Y en la reforma laboral, bueno, también estamos empezando a constituir equipos técnicos para defender los derechos de los trabajadores, del conjunto de la oposición. Pero está este peligro, como dice usted, la incertidumbre, porque con la actitud de la Democracia Cristiana lo que ocurre es que ha sembrado la incertidumbre y la desconfianza, y la desconfianza en la oposición. Y eso es re difícil de reconstruir, ¿ah? Por más que se trate de echar a la broma, decir, no, si esto ya pasó, esto ocurre en política, son las frases manidas para esto. Pero no, es complejo por esa situación, efectivamente es así. A mí me llama la atención, o sea, no me llama la atención realmente, pero me parece que hay una preocupación importante por parte de los sectores que obviamente buscan la reintegración del sistema tributario, esta igualación de los impuestos al capital versus a los impuestos al trabajo, que un poco lo que se hace, donde estos sectores que defienden la reintegración acusan recibo de que hay una, según ellos, instalación de idea de que la reintegración afecta a los sectores más con más ventajas, digamos, en este país, a los sectores más ricos. Y esa el acuso de recibo que ellos hacen de que eso está instalado los ha llevado hace algunas semanas a empezar a desplegarse respecto a desinstalar esta idea, entre comillas. Y creo que también es bueno constatar que el debate está llegando a niveles que son, la verdad, bastante absurdos. Lo conversábamos con Patricio en el intermedio. Hay un, por ejemplo, la editorial de La Tercera de hoy día, lisa y llanamente reconoce que esta reintegración es un alivio para las personas de los tramos de ingresos más altos de nuestro país, lo dice, o sea, lo da como un supuesto. Alivio. Un alivio. Buena palabra. Esa es la palabra que usa. Muy complicado. Sí, está muy complicado y le van a aliviar la situación. Van a aliviarle la situación a los sectores de ingresos más altos, pero no. A la vez dice que esto es beneficioso para todo el país, y lo dice, o sea, dice dos cuestiones que son absolutamente contradictorias entre sí para justificar que reintegrar es una cuestión que va a permitir efectivamente todo lo que supuestamente iba a pasar en este tiempo donde Chile crecía años atrás y que no pasó, que es terminar, digamos, con los altos niveles de desigualdad, por ejemplo, entre otras. Pero la verdad es que es impresentable que digan esto de la manera al menos en la que lo dicen, porque al final le están diciendo a la gente, bueno, sí, le vamos a aliviar, para quedarnos en la palabra, el bolsillo a los sectores con más ingresos, pero esto no los va a beneficiar a ellos, sino que te va a beneficiar a ti. Eso es lo que buscan instalar a raíz de esta instalación que hay, y a mí la verdad es que me parece que es de una desfachatez profunda que vengan a plantear esto desafiando cualquier tipo de lógica que uno pueda tener. No sé. Como la teoría del chorreo de famosa mentira. De la directiva de Pinochet, ¿no? Del ministro, del Lenis. ¿Ah? Del Lenis era, ¿no? El chorreo. No sé quién es. Bueno, cualquiera, pero lo asumieron como Hacienda. El chorreo, porque Pinochet tenía un discurso que decía que había que darle más a los ricos. Para que cayera a los pobres. Para que ellos le pudieran traspasar a los pobres algo de lo que gana el chorreo. Esa es la política, claro, del chorreo. Claro, pero aquí fíjate, lo que dice Javier es bien interesante, porque lo que hace el gobierno norteamericano, por ejemplo, es bajar los impuestos a las empresas. Entonces, ¿cuál es la teoría, entre comillas, que está detrás de eso? Si le bajo el impuesto a la empresa tiene más utilidades. Si tiene más utilidades, entonces va a invertir más. Al invertir más, va a crear empleo y, por lo tanto, tú, Julio Bugas, vas a ser beneficiado. Es súper simple. No se cumple, pero no importa, se puede decir. Pero aquí la cosa es diferente. No le están bajando los impuestos a las empresas. Están aumentando las ganancias de los empresarios, claro, directamente. Entonces, no sé, estarán buscando que los empresarios se transformen en filántropos, o que hagan obras de caridad, o que tal vez hagan inversiones pyme. No se olvide tal que vez hay, por eso dicen que beneficia a las pymes. No se olvide que hay un señor que se llama, que es Luxi, creo que el apellido, que él tiene una fundación donde le ayuda a mucha gente, que incluso son no sé cuántos, como o mil. Sea, mucha gente tiene fundaciones en nuestro país, pero es que esto es distinto, Julio. Aquí es que la fundación está, además descuentan impuestos. Es que se está beneficiando a todos los que de alguna manera son los más ricos del país. Porque de repente uno pierde de vista lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas que ganan cientos de millones al año de utilidades. Cientos de millones. Mil millones, dos mil millones, etcétera. O sea que no, el promedio ahí son 70 millones de pesos al mes. Por persona, o en las familias. Claro. Claro, eso. No, dependiendo de la cantidad de personas. No estamos hablando de un sueldo mínimo. No estamos hablando de un sueldo mínimo que le llegue al empresario un sueldo mínimo adicional. No. Estamos hablando de centenares de millones al año. 70 millones por mes son 7 por 12, 12 por 7, 84, ¿no? Son 840 millones de dólares, de pesos. O sea, claro. Millón y medio de dólares le están entregando de regalo. Eso es lo que significa esta ley. Y yo creo que esa es la razón por la cual claramente los partidos de progresistas de este país la rechazan. Así es. Bueno, pero hay expresidentes de banco, del Banco Central, y que no son de izquierda precisamente, sino que de derecha, le han dicho que no, esto no va a aumentar ni el empleo, ni los salarios, ni va a mejorar la economía, que eso es mentira, que no es la bala de plata para la economía, eso dijo uno. O sea, los mismos expertos de su mismo sector le están diciendo, señores, no mientan, que esto no es así, esto no va a ser así. Bueno, y algunos sectores empresariales también han ido diciendo que capaz no sea lo más conveniente en este momento, entonces ahí también hay que ir viendo cómo se va desarrollando. Porque por otro lado, perdón, puede haber otro argumento. Si usted le saca mil millones de pesos a la reforma tributaria que ingresan año a año, esos mil millones se van a convertir en políticas sociales, es decir, de alguna manera le va a llegar a la gente y esa gente va a tener mayor poder adquisitivo y eso sí que crea más empleo. Exactamente. Bueno, estos argumentos, en todo caso, de que la reintegración, a pesar de que alivian el bolsillo de los sectores más altos, de ingresos más altos de nuestro país, pero que beneficia supuestamente a todo el mundo, yo de verdad sí lo encuentro impresentable y encuentro que es hasta como un chantaje que se hace a la gente. Es aprovechamiento de los medios de comunicación que se tienen a destajo por parte de los grandes grupos económicos. Yo creo que eso hay que decirlo con todo. Tienen muchos medios de comunicación para decir todo esto, lo que quieran decir, y la gente comprar todo lo que ellos quieran venderle. Desde el punto de vista de la mentira. Antes de terminar con el programa, diputado, hay un tema que hasta sigue dando vuelta y que esta semana el gobierno planteó de que iba a tomar medidas distintas. Me refiero a los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes que indudablemente afectan directamente a la población. Porque 5 millones de medidores inteligentes, ¿dónde están los 5 millones? Los pobres. 6 millones. 6 millones de medidores inteligentes, imagínese usted. El gobierno dijo que ya no iba a ser obligatorio. Se puso inteligente el gobierno. ¿Qué opinión le merece todo esto? Porque de verdad que es una cuestión bien impresentable, sobre todo teniendo presente, yo lo voy a insistir porque esta cuestión debe ser investigado. El presidente de la República tiene interés propio en él. No olvidemos que su primo hermano es el presidente de Enel. Y eso no se llega por bolitas de dulce. Se llega porque tienen suficientes inversiones en esa empresa como para poner la presidencia en la empresa, digámoslo así, para que no seamos ingenuos. Es como que desde el gobierno está dirigiendo una empresa tan importante como Enel, me da esa impresión. Le noto un tono de envidia. No, de rabia. De verdad. Mire, yo quisiera explicar, broma aparte. No, sí. Quisiera explicar que es que se puso tan serio. Bueno. Sí, es que mucha quiero hacer. Pues. Se enoja. Mire, primero, primero esto de que no va a ser obligatorio. No era obligatorio hasta ahora instalar estos medidores. ¿Por qué? Porque la ley no lo obligaba. No, o sea, sí va a ser obligatorio. O sea, la ley era larga, no es obligatorio. El problema es que ahora no es obligatorio todavía porque faltaba un estudio técnico, y mientras no tuviera ese estudio técnico la empresa no podía hacer lo que hizo, empezar a instalar medidores, que ya creo que ha instalado como 500.000. Exactamente. ¿No? Ahora dice que ahora no va a ser obligatorio, pero hasta 5 años más, porque hay una ley, otra ley que dice, si esto se viene hace mucho tiempo tramitando, que dice que ahí termina el plazo para que estén reemplazados todos los medidores. Y lo que pasa es que aunque no sea obligatorio ponerlo ahora, lo que dicen, y aunque sea por un plazo, igual todos estamos pagando ya los nuevos medidores. Por si alguien no se ha dado cuenta, todos estamos pagando los nuevos medidores. No dice hay pago de medidores en la cuenta, no, está incorporado a la tarifa. Alguno dirá, pero es que lo que descuentan son como 20 pesos, máximo serán 100 pesos en la cuenta mensual. Bueno, pero eso multiplíquelo por 6 millones por no sé cuántos meses, ¿cuánta plata le significa a la empresa? Y estamos pagando algo que no va a ser de nosotros, sino que va a ser de la empresa. Entonces la contabilidad de la empresa dice aporte de tercero y tiene todos los pagos de medidores del país de ahora y hasta cuando terminen de pagar, y todos los empalmes, porque el empalme, porque antes del poste para adentro era del dueño de casa, ahora el empalme hasta el medidor y todo lo que está fuera es de la empresa. Entonces la empresa se ha enriquecido, ha aumentado su capital, sume, multiplique, no sé cuánta plata es, pero debe ser una cantidad importante, a lo mejor no tan importante. Pero el gobierno se ha visto obligado a decir que también van a hacer una ley, eso sí que tienen que hacer una ley, para rebajar las utilidades, porque tienen una utilidad permitida de 10% que no la tiene ninguna otra empresa. Eso es lo que debieran ganar máximo. Una máximo y también el mínimo, parece que no. El máximo. Lo que pasa. ¿Es asegurada? Eso lo pueden ganar. Pero yo he escuchado a algunos expertos, yo no soy experto en eso, dicen que no es el 10 lo que están ganando, sino que es el 15. Y hasta el 17. Hasta el 17. Bueno, él es experto. Pregúntenle. Él ha trabajado por ahí, parece. Claro. Se maneja el... Aquí estaba la... No sé, lo que pasa es que este es un monopolio. Exactamente. Lo que se llama monopolio natural. Usted no puede decir, no me gusta este proveedor, me cambio. Cuando uno va a comprar un almacén, si lo encuentra muy caro, puede ir al almacén del lado. Y si está más barato, lo compra ahí. Eso se llama competencia, libre competencia. Pero aquí, en el caso de Enel, es el proveedor único. Usted no puede cambiarse. Y por lo tanto, la tarifa en este caso se le fija. No es libre. Y se le fija por una comisión de expertos que se reúne cada cierto tiempo y dice, ya, para que le dé el 10% de ganancia hay que fijarla en tal nivel la tarifa. Pero lo que pasa es que toma muchos resguardos. En él dice, sí, pero me podría pasar tal cosa, podría haber un terremoto, podría haber una inundación, podría tener gasto extra, entonces hagamos algunas reservas. Se suman las reservas y los estudios que se han hecho demuestran que esas reservas son muy altas y llegan en algunos casos al 5, en otros casos al 7% adicional. Dense cuenta lo que significa que una ganancia máxima de 10% pase a ser finalmente 15 o 17%. Y no hay que olvidar que... Es una ganancia garantizada porque tienes los 6 millones de medidores cautivos, no te puedes ir. Exactamente. ¿Ya? Y lo que pasa es que cuando hay situaciones especiales, como un terremoto, como una inundación, como una qué sé yo, se hacen leyes especiales para que además se puedan reponer esa situación. Entonces, nunca pierden, nunca. No. Quería incorporar algo. A ver. Aparte de, me dicen que no me olvide de los saludos de Constitución, saludos para Constitución, también desde Melipilla nos llega, pero han llegado dos preguntas en realidad a raíz del tema del TTP. Y creo que es atingente mencionarlo. De hecho, el último comentario dice, me incorporé como hace 15 minutos y no se ha tratado nada respecto al TTP. ¿A cuál tema? Al TTP. Al TTP. 11. Muy bien, pues, muy bien. Que se dio la gran batalla en la Cámara de Diputados y perdimos la votación por 7 votos. Y otra vez, los de siempre votaron a favor del TPP y por lo tanto perdimos. No había un acuerdo de la oposición, o sea, nadie rompió el acuerdo aquí en esto, pero se fue produciendo un acercamiento y la oposición estuvo casi todo de acuerdo en rechazarlo, porque amarra los destinos del país a las grandes corporaciones hacia el futuro, eso es lo esencial. Entonces perdimos por 7 votos. Ahora pasa al Senado. En el Senado, si la oposición quisiera rechazarlo, lo puede rechazar. Pero hay gente de la oposición que sigue en esto trabajando con política de gobierno. Algunos dicen que esto es la gran herencia de la presidenta Bachelet, y nos decían nosotros que teníamos que votar, por lo tanto, a favor. Nosotros nunca hemos estado a favor del TPP, ni cuando estaba Estados Unidos, ni cuando salió Estados Unidos, porque las cuestiones esenciales no han cambiado. Se han sacado algunas cosas que exigía Estados Unidos, pero si Estados Unidos vuelve, que la posibilidad está abierta que vuelva, va a imponer de nuevo todas aquellas cosas que se le sacaron ahora, ¿no? Y Estados Unidos tiene la posibilidad de hacerlo porque representa el 80% prácticamente de todo el sector económico que se fueron ellos, y quedó bastante reducido el panorama para el resto. Pero no es que nosotros nos opongamos por principio a los tratados de libre común. Pero entiendo, diputado, que Chile tiene tratados con todos los países, esto, ¿no? Con todos. Entonces lo que pasa es que se cambian cláusulas, y que en algunas cláusulas la verdad es que se pone en cuestión entonces la independencia económica de nuestro país. Es que usted daba en una de sus conferencias ejemplos muy importantes de esto, diputado, porque resulta que efectivamente este tratado, a diferencia de otros, permite que una empresa cualquiera reclame respecto de la situación en que queda otra empresa beneficiada por el tratado. Tal vez sería bueno que usted pudiera darnos un ejemplo, como yo le escuché decir, que aclara mucho por qué razón los comunistas, siendo partidarios del libre comercio, en este caso votaron en contra. No, pero es que varias razones, no puede explicarse solo por una. Efectivamente quedamos sujetos de tribunales internacionales, y no, y si hay conflicto entre empresas, una empresa extranjera y una chilena, o un consorcio extranjero y una chilena, o alguna empresa del Estado chileno con el Estado chileno, se trata en tribunales internacionales y no en Chile. O sea, la justicia chilena no opera, ¿no? Pero además pueden iniciar litigios porque se están diciendo que el Estado está ayudando a alguna empresa chilena, porque el Estado chileno está expropiando, se le quita la posibilidad de expropiar incluso a una empresa, a un Estado, le quita todas esas facultades. Entonces nosotros con eso no estamos de acuerdo. De acuerdo, ya el tiempo se nos vino encima. Un minuto para cada uno para hacer una reflexión. ¿Parte usted, Javiera? Bueno, llegan saludos desde Canadá, desde dos lugares de Canadá, ciudad que se llama Edmonton. Y desde Winnipeg. Desde Winnipeg. Mira. Y no, yo creo que es importante, yo creo, seguir haciendo una reflexión de cómo podemos ir haciéndonos cargo de todos los problemas que existen en nuestro país. Yo creo que fue bastante valioso este intercambio breve pero profundo sobre todo este tema de la corrupción y de cómo afecta y de cómo se puede ir abordando. Creo que es importante seguir reflexionando en esa dirección, pero más que por ir en un sentido más autoflagelante, en el sentido contrario, sino más bien de cómo se puede avanzar en efectivamente una sociedad que se haga cargo de los problemas que realmente la aquejan, que siguen siendo muchísimos a lo largo y ancho de nuestro país. Con esa reflexión me quedo yo. Optimista, no partimos tan optimista este programa, pero bueno, al menos sí, lo cerramos. Medio averiado. No, yo creo que hay que ser optimista. Creo que la entrevista que se hizo a Camilo Lagos también muestra que dentro de la izquierda chilena surgen impulsos de unidad, entre los cuales el Partido Comunista destaca por impulsarlos precisamente, y esos impulsos van avanzando y ojalá lleguen a mucha gente. Creo que esta invitación que se hizo a participar en esta discusión programática a partir del 14 de mayo es muy importante, porque como se ha dicho en este programa y en distintos, No se trata solamente de una consigna, sino de que pensar el Chile que queremos. Y el Chile que queremos es lo que debe impulsar los esfuerzos políticos de los ciudadanos y las ciudadanas. Diputado. Mire, yo quiero felicitar a las juventudes comunistas por el triunfo que obtuvieron en la primera vuelta de las elecciones del Centro de Alumnos de la Universidad de Concepción. De la Federación. De las federaciones, que llegaron al, creo que al 48%, algo así. Y ahora pasan a segunda vuelta, y el candidato de la Juventud Comunista, el candidato a presidente. Y la lista que lo sigue sacó un 20 y tanto%. O sea, debiera darse que después de algún tiempo, de nuevo, la Juventud Comunista, en alianza con otros jóvenes, ganan la elección de una importante federación. Hay elecciones en la FECH, que esperemos que también tengamos un resultado similar o parecido, y ha integrado en la Universidad Austral de Valdivia en una lista con el Partido Comunes, que la presidenta sí era del Partido Comunes, pero es la misma lista de la Juventud Comunista. Entonces podemos mirar con cierto optimismo que las cosas van cambiando. Hay una movilización de estudiantes próximamente por los derechos de los estudiantes y porque se está pasando por sobre sus derechos. Está el primero de mayo, que hay que tenerlo muy presente, y hay que salir a manifestarse, porque si nos manifestamos el primero de mayo, hay que manifestarse contra todo este tipo de abusos, los mediadores, la corrupción. Esto es la no aprobación del, o sea, la aprobación del TPP por el fin de la AFP, ¿eh? La contra la reforma tributaria de este gobierno, etcétera, por los derechos de los trabajadores. Yo creo que hay que salir con fuerza. Entonces yo los llamaría a eso. Y quiero aclarar solo una cosita: la Federación Regionalista Verde Social no es de izquierda, es un partido de centro que es progresista, pero ellos se definen así, ¿no? Y allí entonces estamos conviviendo centro-izquierda, no es solo de izquierda-izquierda, centro-izquierda en esta coordinación de tres partidos. Perfecto, buena noticia. Antes de terminar, quiero reiterar el saludo a nuestro productor periodístico Sergio Reyes por el fallecimiento. Yo también me hago parte, llegué más tarde por eso, pero me hago parte. Absolutamente. Perfecto, perfecto. Don Sergio Reyes Canales era el padre de Sergio Reyes, falleció en el día de ayer. Su velatorio está siendo en su casa habitación, Irán 2541 en Macul, la comuna de Macul, y mañana lunes a las 13 horas en el cementerio metropolitano serán sus exequias. Por lo tanto, reiteramos nuestro saludo y nuestras condolencias a Sergio Reyes, nuestro productor periodístico. Y nos vamos. Hasta el próximo domingo, en este mismo horario. Tratamos de mejorar un poco el Facebook Live con las cámaras para que nos viéramos todos mejor. Nos costó mucho y casi no lo logramos. Bueno, hasta el próximo domingo en este mismo horario. Estamos arando, dijo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.